dejar súper en claro que este es un tema que se produce a raíz de que las personas que ahí pusieron sus asentamientos, una vivienda en serio y otras que se fueron construyendo en el momento, se hizo una fosa séptica que era una fosa comunal, que es una fosa comunitaria, que es de corte que toda la gente llega a su alcantarilla y su desecho en ese sector. Pero lamentablemente han pasado más de 40 años y por supuesto que eso, si no hay mantención, si no hay un comité que se preocupe, ¿verdad?, de mantener eso como corresponde, se produce lo que se produce. Finalmente colapsan todo tipo de sistema que uno no esté permanentemente viéndolo y permanentemente estando ahí para mantenerlo, lamentablemente se produce un problema mayor. Y la municipalidad, a pesar de no tener ningún tipo tampoco de responsabilidad de lo hecho, porque estamos hablando de viviendas de carácter privado, pero tratándose de un problema social y una emergencia sanitaria, hemos tomado el toro por las astas y definido, en este caso el alcalde, de poner una fosa que cumpla con lo que se requiere de la población, ¿verdad? Y también está sacando los desechos permanentemente a través de camiones, ¿verdad?, para que no tengan ningún inconveniente. El tema es que nosotros estamos trabajando en paralelo para hacer ya una solución definitiva con una planta de tratamiento, proyecto que hoy día se encuentra en la autoridad sanitaria, no me cabe duda que va a dar su gusto bueno de forma pronta y oportuna para que nosotros podamos poder construir la planta de tratamiento que va a ser la solución definitiva de los vecinos. Cualquier tipo de sistema que tengamos, cualquiera, hay que mantenerlo bien, y eso es muy importante que los vecinos lo sepan, porque si no se producen ese tipo de inconvenientes. Cualquier persona que hoy día vive en la ciudad y tiene acceso al sistema de alcantarillado, por ejemplo, a través de la empresa SAL, nosotros nos cobran, ¿verdad?, a todo el mundo un monto que tiene que ver con respecto al uso de alcantarillado y el servicio que estamos cancelando. Si uno vive en el sector rural, claramente, y tiene una fosa, ya sea personal, atrás de tu casa o de forma comunitaria, como es esta vez, también tiene que haber, evidentemente, una preocupación por parte de los vecinos y tiene que haber una mantención que sea periódicamente, ¿verdad? Y hoy día, lamentablemente, eso no ocurre y nosotros como municipalidad estamos prestos a ayudar a las personas que así lo requieran en esta emergencia de carácter sanitario.